La sorpresa es que alguien que habitualmente tendría que estar acá sentadito como todos los jueves no está, no está, pero está cumpliendo su labor inmensa allí en el Congreso de la Nación. Me refiero al presidente de la Comisión de Presupuestos, señor Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿cómo le va? Feliz cumpleaños, mi amigo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por, por acordarte. Eso sucede solo una vez al año. Sí, claro. Y es más, creo que la primera y última vez que voy a cumplir 50, así que imagínate, estamos festejando. Y vos sabés que todavía no vi nadie que repita. No. Una lástima. Que cumpla 50 dos años seguidos, cosa por el estilo, ¿no? Esa estaría buena, ¿no? Este año que pasó no me gustó, lo quiero hacer de vuelta. Descontámelo. No estaría bueno, mal, ¿eh? Lo vamos a poner como proyecto de ley, ¿qué te parece? Y bueno, hay tantos proyectos de ley que podrían ser tan absurdos como ese, así que no hay problema. Carlos, ¿cómo viene el tema de la votación, jubilaciones, de privilegios? ¿Cómo venís viendo la jornada de hoy? Bueno, empezar por la votación es medio complicado, porque es lo último. Sí. El tratamiento. Hoy tenemos una sesión cuyo primer objetivo es constituir el quórum, habida cuenta que la principal fuerza de oposición ha dicho que no va a dar quórum. Es decir, que desde el inicio su actitud es tratar de evitar que la sesión se realice, porque cuando uno se niega a dar quórum, está pretendiendo que efectivamente la sesión no se pueda llevar a cabo. Yo supongo que se va a constituir y que va a haber quórum, y imagino que una vez que se constituya, la oposición se incorporará a la sesión, y entonces tendremos un debate como corresponde, con toda la mecánica que en estas horas se estará acordando en lo que se llama labor parlamentaria, es decir, la tarea previa donde los jefes de bloque y el presidente de la Cámara acuerdan el mecanismo de la sesión. Hay una cosa que es muy llamativa. Yo pensaba hoy en esta reunión y me acordaba que el día que tratamos la ley de emergencia, desde esa misma bancada que hoy no da quórum, había una insistente y agresiva actitud de acusar al Frente de Todos de querer privilegiar a los regímenes especiales de jubilaciones que habían sido excluidos de la emergencia por su característica de especiales. Y entonces podríamos encontrar seguramente, si revisáramos la versión taquigráfica del diario de sesiones, expresiones como ustedes quieren proteger a la corporación judicial, cosas por el estilo, que se escucharon abundantemente. Sí. En realidad lo que había era justamente excluir los regímenes especiales, que son tan diversos como que incluye a los docentes, a la comunidad científica, a los excombatientes de Malvinas, etcétera, y también incluye al sistema judicial y al servicio exterior. Al día siguiente de esa sesión, el presidente de la Nación anunció que estos dos regímenes, el de servicio exterior y el del sistema judicial, iban a ser motivo de un proyecto de ley especial que se iba a tratar en las sesiones extraordinarias, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y extrañamente, ahora la acusación es la inversa, que en realidad no es que nosotros queríamos proteger a la corporación judicial, sino que la queremos destruir. Y que entonces esta ley, que en realidad es una ley que hace una leve corrección de lo que es el sistema jubilatorio en estos dos sistemas, en el servicio exterior y en el sistema judicial, reitero, leve corrección, que ahora si querés la explicamos en detalle. Dale. Se presenta como un ataque que va a generar un éxodo masivo y prácticamente el descabezamiento del sistema judicial. Bueno, eso es lo que vamos a debatir ahora. Seguramente, como es lógico, en un largo debate, porque es un cuerpo de más de 250 miembros y entonces hay muchas intervenciones, muchos bloques. Y bueno, contanos, seguramente nos va a llevar toda la jornada y sí, terminará, depende de cómo se termine organizando ahora en la reunión de la voz parlamentaria, pero me imagino una larga sesión. Contanos cuál es la leve corrección. No entiendo. ¿Cuál es la leve corrección de la que hablaste? La leve corrección de la que hablo es que se modifican algunas cuestiones. Por ejemplo, te digo cómo quedó el proyecto definitivo, porque ayer en comisión le hemos incorporado algunas modificaciones al proyecto que había venido del Poder Ejecutivo. Se eleva a 65 años la edad de la jubilación para los varones. Uh-huh. En el caso del sistema judicial, no en el caso del servicio exterior, donde uh-huh, ya es de 65 años. Sí. Las mujeres permanecen en 60 años. Esa es una diferencia que introducimos ayer, porque en el proyecto original venía con 65 años para hombres y mujeres. La segunda modificación es que las jubilaciones en el sistema judicial hasta aquí eran del 82%, tomando como base la última remuneración del funcionario judicial al momento de jubilarse, y lo cambiamos por el promedio de los últimos 120 meses, en este caso como sucede con todo el sistema previsional, pero tomando como valores las remuneraciones que los miembros del Poder Judicial han tenido en cada etapa de su vida, actualizadas a hoy. Es decir, si alguien fue secretario del juzgado 2 años, uh-huh, en el cálculo habrá esos 2 años tomados al valor del sueldo de hoy un secretario de juzgado. Si fue juez de primera instancia 5 años, igual, y si después fue camarista, lo mismo, es decir, con una ponderación, uh-huh, de su salario de los últimos 120 meses. Uh-huh. Se simplificaron algunas cuestiones para acceder respecto a la forma de acumular la antigüedad de los 30 años de servicio, y bueno, y no mucho más. Uh-huh. Entonces allí se pedía, y fue el motivo del debate ayer en la reunión de comisiones, que la ley dijera expresamente que los miembros del Poder Judicial, que a la fecha de la sanción de la ley tuvieran cumplido los requisitos para jubilarse, que se exige antes de la ley, 60 años de edad, aportes determinados, no perdieran esos derechos, y aunque no se jubilaran hoy, si decidieran jubilarse dentro de 5 años, o 10, tuvieran esas condiciones que tienen al día de hoy. La posición del Poder Ejecutivo, que nosotros hemos defendido, es que en la exposición de motivos de la ley está dicho que los derechos adquiridos no se alteran, y que no era necesario una cláusula expresa como la que se pedía, y bueno, y que no había ningún objetivo de forzar ningún éxodo, pero en definitiva también llama la atención que miembros tan importantes y responsables y con tareas tan trascendentes como son los miembros del Poder Judicial, ante la posibilidad eventual y teórica de que pudieran perder una pequeña porción de esos derechos, prefirieran jubilarse o seguir cumpliendo con sus importantes funciones. Claro. Así que ahí nos quedamos, y en eso no hubo manera de lograr de acuerdo, por lo menos hasta anoche. Digo eso porque el Parlamento es justamente un lugar donde se discute y se parlamenta. Claro. Y podría hoy surgir alguna fórmula de consenso. Siempre esa posibilidad hasta último momento está vigente, y entonces eso podría modificar esto que yo te estoy diciendo, Carlos. Pero que el cuadro de situación de anoche, al final de la actividad de la sesión de las comisiones de previsión social y presupuesto, que funcionaron juntas, es esta que estoy describiendo. Carlos, ¿cómo te va? Marcos, me llama la atención. Hola, ¿cómo te va, Marcos? Bien, muy bien. Me llama la atención esto que mencionabas, digo, que no sea más señalado el cambio de posición de Juntos por el Cambio en un mes y pico. Te escucho, disculpame, pero te escucho muy bajo. No, decía que señalaste el cambio. Ah, sí. Ahora me escuchas mejor. El cambio de posición de Juntos por el Cambio en un mes y medio, digo. No es suficientemente señalado, digo, esta contradicción entre lo que planteaban hace un mes y pico y lo que plantean hoy, ¿no? Evidentemente, sí. Lo que resulta claro es que pareciera que el objetivo es oponerse. Y vuelvo a decir, entonces, cuando se plantea la emergencia, la oposición es porque se supone que se está protegiendo a determinados sectores, en este caso al sistema judicial y al sistema del servicio exterior. Y cuando se tratan estas cosas en particular, el argumento se revierte y somos unos perseguidores que tenemos encubierta una vocación de destruir el sistema judicial. Que ayer algún miembro de alguna de las organizaciones, el fiscal Ple, por ejemplo, llegó a decir en su intervención que esto ponía en riesgo la seguridad jurídica y las inversiones extranjeras. Claro. Porque esto alteraba la seguridad jurídica del país y entonces iba a ser un impedimento para que vengan las inversiones extranjeras que el país necesita. Es decir, la capacidad de generar argumentos es fantástica. Carlos, te mandamos un abrazo grande, buena jornada hoy. Después seguramente mañana quizá podemos hacer una salidita también para comentar el resultado de la votación. Sí, bueno, que termine bien el día. Lamento no por haber estado ahí para darte el abrazo que te mereces y que tengo ganas de darte. Bueno, igual no va a faltar oportunidad, Carlitos. Gracias por todo. Abrazo enorme para vos. Carlos Heller, y bueno, yendo hacia el Congreso ya para, bueno, hoy se resuelve esta votación. Todavía él dice, bueno, hay que ver, hay que llegar, primero tiene que haber quórum. Juntos por el Cambio ya dijo que no iba a dar el quórum, pero parece que de todos modos va a haberlo. Señalaba Carlos, como siempre, digamos, ¿no? Una contradicción muy evidente entre lo que planteaba la oposición cuando se votó la ley de emergencia y solidaridad social y ahora, ¿no? La defensa corporativa, ¿no? De los jueces. A ver, la votación se va a estar dando hoy. Probablemente esto salga y ocurra. Habrá que ver qué es lo que sucede después, ya cuando los jueces, que son en esta historia, en esta negociación, jueces y parte, resuelvan algunos quizás judicializar lo que no les conviene, o los que ellos creen que no les conviene, ¿no? Lo seguimos charlando en un ratito, porque ya son las 11:30, nos vamos ahora a las noticias.